En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 29 de agosto de 2019. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta con la última hora del Elche Club de Fútbol, que mañana juega en Zaragoza. Y ojo, porque las paperas infectan al vestuario. Buenas tardes. Preocupación en Elche porque las paperas han llegado al vestuario blanquiverde y han infectado a algunos futbolistas. Caso de Fidel, que no podrá jugar, además de Primi. Este no entra en los planes del técnico. A ellos hay que unir la baja de Manu Sánchez por lesión. Por tanto, de los 18 convocados, solo 16 profesionales, más los dos canteranos, Óscar Gil y Alberto Rubio. El técnico del Elche reconoce que es una enfermedad que, sobre todo los adultos, se contagia muy rápido y no sabe si irá más en las próximas horas. Pacheta. Un tema que se contagia muy, muy fácil. Y parece ser que hay gente también en el fútbol base que las han pasado. O sea, que igual tenemos el virus por aquí metido. Pero sí, tenemos que tener cuidado, pero no es algo que tú puedas controlar cuando se contagian o cuando no, porque los síntomas... parece ser, no soy médico, sino que se desarrollan una vez que ya tú has podido también contagiarlas. Entonces, este tipo de virus no, o bacterias, no sé lo que es, que son las paperas. Ya veo que vosotros tampoco. Todo esto no sé qué es médico, ¿no? Entonces, señores, no sabemos. Igual nos aparecen otra media docena de ellos con paperas. Pues no es broma. Habrá que estar atentos a la evolución de los expedicionarios que ya están de viaje. Desde las 12:30 partieron en autocar rumbo a Zaragoza para jugar mañana a las 9 de la noche en la Romareda, y el técnico tendrá que estar pendiente de que no haya ningún contagiado más en esa expedición. Pacheta reconocía que están muy motivados para intentar dar la sorpresa y ganar mañana en la Romareda. Está motivado el equipo, hemos entrenado bien. Todavía estamos entrenando mejor que competimos, pero esta la vamos a cambiar. Yo vuelvo a estar muy ilusionado con lo que veo, con lo que transmitimos. Ahora tenemos que ir ajustando todo, pero estoy muy animado para ir a la Romareda. Vamos. Y la Romareda, que es un estadio que no acompaña al Elche Club de Fútbol, no le da excesiva suerte. Los ilicitanos han cosechado un balance de 5 derrotas y una victoria en sus 6 visitas al feudo aragonés en segunda división. Eso sí, todavía nos acordamos de la importante victoria que el Elche cosechó en la temporada 16-17, con 2 goles de Pelayo y 1 de Nino, con un 1-3 en una primera parte realmente fantástica de los ilicitanos. Aunque aquella temporada ya sabemos todos cómo acabó. Y en el capítulo fichajes, a falta de poco más de 4 días para que se cierre el plazo, el técnico del Elche aprieta. Pide 2 jugadores, además de un central, un delantero. Espero. No sé si 1, 2, pero espero que haya algún jugador más. Necesitamos a un jugador más. Pero vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. Si tengo que ir con los que tengo ahora, voy a ir con toda la fe y además confiado que tenemos alternativas en muchas de las posiciones, en todas las posiciones. Es verdad que en alguna andamos un poco más débil, pero con este equipo yo me atrevo a competir en segunda división. Sí, sí. Que necesitamos, claro, sí, en todas las posiciones se puede mejorar. Cuando aparece uno bueno, a todos nos gusta. Pero luego están las posibilidades de poder traerlo o no. Yo creo que se va a intentar y que se va a intentar traer uno o dos jugadores. Uno es un central y el otro, el técnico reconocía que es un delantero. Han sonado nombres, incluso algunos de equipos importantes, como Lorenzo González del Manchester City, delantero. Sin embargo, el técnico no ha querido pronunciarse por ninguno de estos nombres. Bueno, pues estamos en plena previa de ese Zaragoza-Elche, que se va a disputar mañana a las 9 en la Romareda, desde las 8 y media. Te lo contamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, con la retransmisión del partido. Un servidor estará allí, si Dios quiere, en las cabinas de la Romareda, con todo el equipo de Marcador, con José Antonio González, con Adrián Egea, con Abel Viudes, aquí en los estudios centrales, para la retransmisión de ese partido, que ojalá suponga la segunda victoria del conjunto ilicitano. Y esperemos que las paperas no vayan a más, porque de momento ya han dejado dos víctimas, deportivamente hablando. Una de ellas era titular, o iba a serlo, como es Fidel, que ayer salía a rueda de prensa y que en ese momento no tenía ningún síntoma. Por eso Pacheta hablaba de que igual dentro de unas horas se encuentra con más casos. Esperemos que no sea así. Abrimos escaparates y enseguida la rueda de prensa del técnico. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor José Falcorta 35. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Together. Apúntalo en rojo. El lunes 2 de septiembre arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Llega la Revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash. El lunes 2 de septiembre arrancamos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste. Catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida. Y si vas a cenar con amigos, cena de empresa o celebraciones, Transtabarca te lleva de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Consulta precios especiales, venta de tickets en las taquillas azules y online. islatabarca.com. Síguenos en Facebook. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana juega el Elche en Zaragoza y esperemos que las paperas se frenen en Fidel, que no es poco, y en Primi, que tampoco. Es decir, que no haya más contagios, porque el Elche, si ya con una plantilla corta va con lo justo, de hecho solo 16 profesionales viajan, más los dos canteranos, Óscar Gil, considerado ya de todas jugador de la primera plantilla, también imagino, por mucho que defienda Pacheta, que es uno más, pero imagino que también por el control económico no está forzando la máquina con el fichaje de un lateral derecho. Pero, lo hablábamos, 18 es una plantilla corta, pues a las primeras de cambio, ¡pam!, se lesiona Manu Sánchez, paperas para Fidel, o en este caso contagiado de paperas, y rezando que en las próximas horas ese autocar no vaya incubando más gérmenes de las paperas. Una enfermedad que, bueno, los que tenemos unos cuantos años más que los más jóvenes ya nos sonará lo de las paperas, pero los que somos de ciertas décadas, de los 60 o 70, pues sí, en aquel entonces las paperas eran una enfermedad, no voy a decir común, pero sí se oía las paperas, como la varicela, como el sarampión. Afortunadamente, hoy en día son enfermedades pues que son ya incluso inhabituales, ¿no? Apenas existen, pero ojo, porque cuando surgen, y más en adultos, lo hacen con fuerza y además son contagiosas. Por tanto, parece que arrancó en el fútbol base en algún chaval y ya se ha contagiado al vestuario de la primera plantilla. De momento han caído Primi, que no entra a los planes de Pacheta, Fidel, que entra de lleno porque en teoría iba a ser titular, y bueno, pues eso supone un riesgo evidente de que de aquí a mañana pueda caer alguno más de los que están viajando. Esperemos que no, pero lo reconocía Pacheta, que se contagia muy fácil, que es algo que no pueden controlar y que, aunque de momento no hay más síntomas de contagio, pues espera no encontrarse mañana con media docena de jugadores en el dique seco, porque si eso fuese así, el partido desde luego se podría suspender si el equipo no tiene un mínimo de jugadores para afrontar el partido. Así que toquemos madera, pero esto deja muy a las claras que la plantilla es corta, ¿no? Lo siguiente, si ya a las primeras de cambio tenemos estos problemas, cuando vaya evolucionando la temporada y vayan cayendo jugadores por sanciones, acumulación de cartulinas, lesiones o alguna situación de estas poco habitual, pero que se dan, pues Pacheta va a tener que hilar muy fino y hacer encaje de bolillos. Por eso, hoy sí le hemos visto pedir no uno, sino dos. El central, que hace falta como el comer, y hoy sí que ha hablado de un delantero. Por tanto, el accionista mayoritario sabe y es consciente que el equipo necesita más refuerzos. Y hay de tiempo hasta el próximo lunes a las 12 de la noche. Vamos a ir hablando de todo esto. ¿Qué convocatoria? Pues la que ya sabíamos, pero descartando y descontando a Fidel por esa enfermedad de paperas y entrando Alberto Rubio. Por tanto, son los 16 profesionales, hay que quitar de los 18 las dos bajas, paperas, en este caso, el problema que tiene Fidel, y esguince de rodilla, Manu Sánchez. Los 16 que quedan profesionales, más Oscar Gil, que además apunta a seguir siendo titular, y Alberto Rubio, que es hombre para la banda derecha, también entra en esa convocatoria. ¿Qué equipo va a poner? No hay dudas en la portería, Edgar Badía. En defensa, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz y Oscar Gil, aunque también existe la opción de Tecchio, hoy ha hablado muy bien de ambos. La duda en el centro del campo, hoy lo ha reconocido, va a depender. Ramón Folk y Gonzalo Villar están siendo los titulares en este arranque de liga, pero si busca más músculo, incluso llegada con un hombre de fuerza al área, puede ser Nukenfulu. Bandas, Iván Sánchez por la derecha, claramente Josan por la izquierda, con la baja de Fidel. Y arriba, en principio, se mantendría Yasin y veremos si mantiene a Pere Milla o entra Nino. El resto, pues al banquillo, incluidos, insisto, Alberto Rubio, que es la principal novedad en esa convocatoria. ¿Cómo llega el equipo para este partido? Pues así de convencido nos lo reflejaba el técnico blanquiverde José Rojo Pacheta. Opinará lo mismo, ¿no? Yo creo que este no es Pacheta, sino que es Fidel. Ahora sí. Está motivado el equipo. Hemos entrenado bien. Todavía estamos entrenando mejor que competimos, pero esta la vamos a cambiar. Yo vuelvo a estar muy ilusionado con lo que veo, con lo que transmitimos. Ahora tenemos que ir ajustando todo, pero estoy muy animado para ir a la Romareda. Estamos animados. La victoria en Alcorcón fue una victoria liberadora para afrontar el partido mañana en la Romareda con mayor confianza. Claro que es liberadora. Cuando tú vas sumando puntos, al final estamos a 47 del primer objetivo, que ese es el objetivo primordial. Después de que se planteaban una serie de situaciones hace tres meses, ahora son otras, tenemos que ir ajustándonos a todo, pero volvemos a ser ese equipo que tenemos que pelear, que sufrir, y tenemos que jugar bien. Ese es nuestro objetivo, pero que al final lo primero los 50 puntos, que vamos a ser de los debajo de la tabla a nivel económico, y hay que afrontar eso y tenemos que serlo. Entonces va a tocar otra vez sufrir. Los segundos años, el primer año, mucha ilusión, mucho empuje. Este año va a ser difícil, pero creo que estamos en situación que tenemos más alternativas. Solo la Liga nos va a decir si tenemos mejor equipo o no, ¿vale? Pero creo que tenemos más alternativas que el año pasado. Pues eso tenemos que intentar aprovecharlas y tenemos que ir haciendo que el equipo cada vez estemos más cómodos, seamos más fuertes en la presión y seamos mejores con balón. Estamos en ello. Están en ello. Primero los 50 puntos. Este año tienen más alternativas que el año pasado. Se refiere a la plantilla. A pesar de ser corta, él ve más alternativas, pero será los partidos los que confirmen o no esta aseveración. Hablaba de la baja de Fidel, que para él es importante. Pues te las toca los planes. Tenemos dos jugadores con paperas, con parotiditis. Tenemos que afrontarlo como es y no hay más. La baja de Fidel es importante, sí. La baja de Fidel es importante y se le planteaba si tiene claro cómo va a jugar en la Romareda. Siempre tengo claro cómo jugar. Siempre. Y siempre planteo los partidos para ganar. Y lo hago prácticamente casi siempre de la misma manera. El dibujo con el que juguemos, el sistema táctico con el que juguemos, va a depender de los jugadores, de cómo están en ese momento y va a depender también del rival, de cómo juega el rival. Pero el míster siempre tiene claro cómo quiere jugar y a lo que queremos jugar. Luego las cosas salen bien o salen mal, pero se plantean para ganar. Y planteamos todos los entrenamientos y todo lo que hacemos para ganar. Y esto es muy caprichoso y es muy curioso el fútbol. Y unas veces sale bien y otras veces sale mal. Pero durante la semana intento tener todo. Además comparto casi todo. Lo pongo siempre en valor con el cuerpo técnico, con la dirección deportiva. Hacemos reuniones de 7-8 en mi vestuario para tener claro todo, porque me gusta escuchar. Me gusta escuchar todo lo que vemos y me gusta escuchar a los jefes, me gusta escuchar a mi cuerpo técnico. escuchamos todo. Intentamos llegar con todas las cosas claras al partido. Y sin duda que nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir modificando. Ahora lo que tenemos que buscar es esa fluidez de balón, que no la hemos tenido en los dos partidos. La hemos tenido algunos ratitos, pero nosotros somos un equipo de tenerla durante muchos más ratos. Tenemos que ir ajustando cosas, tenemos que ir ajustando también a la gente que llega nueva y demás, pues porque esto lleva su proceso. Que no, yo no he visto hasta ahora ningún jugador que en dos partidos haya sido un fenómeno de los que han llegado nuevos, ¿eh? Que no, que esto lleva su proceso, ir ajustando a todo el mundo, ir volviendo otra vez a nuestras señas de identidad, esto lleva su tiempo, pero es verdad que a falta de 47 puntos ya, cada vez menos, ahí vamos. Y ahora vamos a ir a la Romareda a intentar ganar ante un equipo que este año candidato claro a casi todo, muy buenos futbolistas, ganas de correr, equipo muy muy potente el Zaragoza de este año. Habla del Zaragoza, quieren ganar en la Romareda, candidato a todo. Ante las bajas, en este caso la de Fidel, incluso se le preguntaba si Iván Sánchez podría abandonar la banda y jugar de media punta. Hombre, el problema es que te quedas sin banda, no creo que esa sea la solución para mañana, porque precisamente si Iván Sánchez jugase en la media punta, donde ya hay medias puntas como Pere Milla y Nino, ¿quién jugaría en las bandas? Uno Josan y el otro tendría que poner a Alberto Rubio. No creo que esa sea la opción, pero sí se le preguntaba si puede jugar en esa media punta. Es un jugador que nos puede jugar en varias posiciones, es un jugador muy elástico, es un jugador con, yo creo que de los mejores de la categoría. Iván es un jugador en estos momentos con muy buen regate, no hay muchos regateadores, con buen golpeo y que se puede mover en derecha, en izquierda, por medio. Es un jugador que entiende el juego. Entonces, Iván es un jugador que nos da muchas alternativas, pero tenemos que hacer que él, donde hace daño, es en esos tres cuartos de ahí arriba, y tenemos que procurar llevarle el balón en las mejores condiciones a él ahí arriba, que hasta ahora en este partido y pico no hemos sido capaces de llevarlo por unos motivos o por otros. Tenemos que buscar esa alternativa para llevárselas a Iván, a él, a esas medias puntas o esos extremos que tenemos desequilibrantes. Estamos en ese trabajo, pero Iván puede jugar en varias posiciones. Sí. Seguí hablando de esas bajas que en realidad, sin contar a Primi, porque es verdad que tiene paperas, pero no estaba entrando en los planes, no está inscrito con ficha del primer equipo, para él son sobre todo la de Manu Sánchez y Fidel. Tenemos, Primi está con paperas, pues en estos dos últimos días no ha entrenado, y Fidel. Estas cosas, estas enfermedades se contagian muy deprisa, ¿no? Entonces, y más bajas está la de Manolo. Nada más. Sí. Eso es un poco. Esas son las bajas. Recordamos que las paperas es una infección vírica contagiosa que causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivares, y la infección puede también afectar a otros órganos, especialmente en los adultos, donde es más complicada, ¿no? El contagio de la enfermedad puede ser por contacto directo o por objetos contaminados con saliva u orina. Recordemos que los futbolistas tienen más riesgo, pues porque se duchan, hay contacto físico en los entrenamientos, la saliva, claro, es mucho más sencillo en ese sentido que una enfermedad de este tipo, de contagio directo, pueda calar en un vestuario de deportistas. Insisto que esperemos que se haya frenado en Fidel y en Primi. Abordábamos también el capítulo de los fichajes. Quedan poco más de cuatro días y medio, para que se cierre el mercado de fichajes. Lo que está sucediendo con la lesión de Manu Sánchez, 3 semanas en el dique seco por una lesión de rodilla, un esguince lateral interno de su rodilla, 3 semanas. Lo que acaba de suceder ahora con Fidel y Primi, paperas, vale que esto es mucho más ocasional y extraordinario, pero pasa, y cuando se junta a otro que está lesionado y a una plantilla corta, pues te hace abrir los ojos. Y esto, desde luego, si por en el... Esto nunca viene bien, ni una infección ni una lesión, pero en estos momentos sí puede venir bien para que se haga un esfuerzo desde el club para fichar más futbolistas. De hecho, Pacheta, que antes solo hablaba de un central, ahora ya habla de un central y un delantero. Por tanto, le preguntamos a Pacheta si en estos 4 días y medio espera más fichajes. Pero, sí, espero. No sé si uno, dos, pero espero que haya algún jugador más. Necesitamos algún jugador más. Pero vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. si tengo que ir con los que tengo ahora, voy a ir con toda la fe y además confiado que tenemos alternativas en muchas de las posiciones, en todas las posiciones. Es verdad que en alguna andamos un poco más débil, pero con este equipo yo me atrevo a competir en segunda división. Sí, sí. Que necesitamos, claro, sí, en todas las posiciones se puede mejorar. Cuando aparece uno bueno, a todos nos gusta. Pero luego están las posibilidades de poder traerlo o no. Yo creo que se va a intentar y que se va a intentar traer uno o dos jugadores. Uno o dos jugadores. Cree que se va a intentar y cree que se va a conseguir. Para ello hay que soltar una cantidad importante de dinero. Si llega uno o dos, da igual. El gasto que suponga, vamos a poner que entre los dos son, no voy a tirar por lo alto, 300.000 euros. Eso hay que multiplicarlo prácticamente por tres. Estaremos hablando de que si dos jugadores te cuestan 300.000, en realidad el club tendría que depositar ante la Liga cerca de 900.000, entre 850 y 900.000 euros. Y claro, después de que en las últimas dos semanas Sepulcre, accionista mayoritario, ha puesto ya 3.400.000 para poder inscribir a los seis futbolistas, los fichajes hasta el momento, que en realidad sus fichas son en torno al 1.600.000, 1.700.000, pues pica y pica mucho. Por eso está buscando apoyo financiero para compartir el viaje económico. Le preguntamos a Pacheta, ¿un central y un delantero? No es solo la posición que me interese, sino es el jugador que nos aporte otras cosas que no tengamos. Puede ser un delantero, puede ser un... Lo veo más hacia la parte de arriba que hacia centrocampistas. En el centrocampo tenemos cuatro muy claros, más la ayuda de César. Tenemos cinco centrocampistas que no me dan ningún problema. Tenemos extremos. Tenemos también la ayuda luego de Alberto, de los jugadores del filial. No son posiciones que me preocupan. Quiero alternativas, cuantas más alternativas tenga en ataque, y luego, pues sí, consolidar un poco la parte de atrás. Creo que habla con mucha lógica porque, ya lo ha dicho él, y además es algo que llevamos pensando años y décadas, los partidos los ganan los equipos, o los campeonatos los ganan los equipos, pero hay partidos que los gana el portero y el delantero, el que las para y el que las mete. Y en el Elche ya hay uno que las para, se llama Edgar Badía. Y luego hay otro, San Román, que tiene buena pinta, pero tiene que esperar. Pero el que las mete, en realidad no sabemos si está en el Elche. ¿Puede ser Yacín? Ojalá. ¿Puede ser Claudio Medina? Ojalá. Pere Milla y Nino son de un perfil de unos metros más atrás, es decir, ya con menos llegada. Tampoco se puede esperar que alguno de los dos marque cada uno 10 goles. Por tanto, está muy bien que el míster pida un delantero. Otra cosa es que por el tope salarial el Elche pueda acceder a algún futbolista de alto copete. ¿Prefiere un delantero de área o un delantero que arranque desde más atrás? Depende. Tenemos un juego de referencia, veremos a ver qué es lo que nos sigue ofreciendo el mercado, lo que nosotros tenemos visto, lo que tenemos filtrado. Estamos yendo a jugadores mucho más filtrados que a jugadores que nos ofrecen. Entonces, vamos a ver si somos capaces de llegar y que tengamos ese dinero para poder inscribirlo, ¿no? Por tanto, primero hay que tener el dinero para poder inscribirlo y segundo, no están pendientes de lo que les están ofreciendo, sino de su lista, de las opciones. La A, si falla la A, la B. Y si no, la C. Me parece buena política. Se le preguntaba por un nombre propio. Lorenzo González, delantero del Manchester City. Joven, 22 años. No entra en los planes de Guardiola. Es un futbolista al que parece que la Unión Deportiva Las Palmas y el Elche pretenden. Cuando se le preguntaba por este nombre, respondía así Pacheta. Hablar de jugadores que no estén aquí, como no he hablado nunca. No voy a hablar de todos los rumores que han salido, porque han salido rumores de jugadores que efectivamente eran, han salido otros que para nada están planteados. Entonces no voy a hablar de los jugadores que salgan o no salgan en los medios de comunicación. No voy a hablar absolutamente nada porque no están aquí. Cuando estén, hablaré de ellos. Mientras tanto no puedo estar a hablar. Sale también otro chico del Valladolid, sale otro... No voy a hablar de ellos. no va a hablar de ellos y prefiere, lógicamente, no dar pistas en este tramo final de la Liga. Es lógico y me imagino que él lo sabe por propia experiencia. Nico Rodríguez, el director deportivo, también se lo habrá dicho, que cuanta menos información den, menos caro podrá salir o menos rivales se meterán en la pugna. Porque si el Elche dice decididamente voy a por este futbolista, está claro que el futbolista se sentirá querido, el club también, pedirán más, habrá otros clubes que se puedan interesar y que hasta el momento no lo estén. Bueno, está bien llevar en este caso una política más opaca para intentar no dar publicidad a ese supuesto fichaje. Hablando de fichajes, vamos a hacer una pequeña pausa y repasamos cómo está el mercado en este jueves 29 de agosto. ¡Anda! ¡Me he encontrado 2.000 euros! Ahora, cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Welt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Welt Auto. Vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción. En Elche, Santa Pola y Orihuela. Together. Apúntalo en rojo. El lunes 2 de septiembre arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Llega la revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash. El lunes 2 de septiembre arrancamos. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a darle un repaso a cómo está el mercado a 4 días y medio de cerrarse. El próximo lunes a las 12 de la noche ya no habrá posibilidad de incorporar más futbolistas hasta que el 1 de enero se abra el mercado invernal, excepto que sean futbolistas que estén en el paro. Si el Elche no incorpora o se incorpora, pero el 5 de septiembre, el 5 de octubre quiere incorporar un jugador en paro, sí puede hacerlo. Hombre, lo normal es, si quieres incorporar a un jugador que está en paro, sea nada más terminar el mercado de verano, pues porque si pasa más tiempo, se supone que si está en el paro, físicamente cada vez estará peor. Pero bueno, no es lo normal firmar jugadores en paro, aunque el Elche sí que lo ha hecho en alguna ocasión. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué podemos contar a los oyentes en estas últimas horas sobre el mercado? Pues, como bien sabéis, faltan 4 días y medio para el cierre de mercado y los movimientos no paran. Vamos a empezar anunciando el tercer y cuarto descarte en 3 días del jeque de la Almería. O sea, esto es equipo nuevo. Equipo nuevo y no paran los movimientos aquí. El martes fue en Caca, ayer Gonzalo Bueno y hoy sumamos al del delantero Simón Moreno y el lateral izquierdo Gianni Rodríguez. Sobre Simón Moreno, el Villarreal y el Almería han cancelado el acuerdo de cesión que tenían este mismo verano, lo hicieron este verano, y ahora el jugador espera aceptar la oferta de un club de segunda que le convenzca. Uh-huh. O sea que Simón Moreno fuera de la Almería. Fuera. Por cierto, Paco, quiero corregirte el dato que te di ayer sobre el fichaje croata de la Almería ante Cori. Uh-huh. Te dije que eran... Entonces no me lo corrijas a mí, corrígetelo a ti mismo. Me lo corrijo a mí mismo porque fue lo primero que leí, 6 millones de euros. 6 millones de euros pagaría la Almería si lo compra. Lo que pasa es que está cedido y le va a costar 900.000 euros. Eso es otra cosa, porque ya me parecía a mí que un equipo de segunda, por mucho jeque que tenga, se gaste 6 millones en un futbolista. O sea, a que mejor en realidad se lo gasta, ¿no? Pero sí, a lo al mejor final de temporada si rinde y... Y si asciende a primera, porque en segunda ya te digo yo que gastar 6 millones en un solo futbolista me parece ciencia ficción. Igualmente por estar cedido van a pagar casi 1 millón de euros. Que también es muchísimo, sí, pero ya no son 6 millones. Ya no son 6 millones. Echa la puntualización. Más cosas. Perfecto, un fichaje esta vez en Alcorcón que hacía tiempo que no anunciaba ninguno ha sido el del portero Samuel Casado, que llega procedente del filial del Málaga y firma por 3 temporadas. Nos vamos ahora al Rayo Vallecano, donde el fichaje de Antonio Luna se hará oficial en las próximas horas si nada se tuerce. El sevillano llegará en calidad de cedido y el Levante asumirá una parte del sueldo del jugador. Estos son todos los movimientos a falta de 4 días y medio del cierre de mercado de fichajes, Paco. Pero te traigo la resolución de la denuncia que puso el Racing al Málaga por alineación indebida en el partido de la primera jornada, como bien te conté el otro día. Pues bien, la resolución ha sido una multa de 301 euros al Málaga. Ese euro ahí lo pone el que esté ahí. Sí. Y han dicho que no hubo alineación indebida. Por lo que han archivado la denuncia y se ha quedado el resultado de 0-1, creo que fue. No, al final se ha quedado el 3-0 para el Racing ni nada. El resultado como estaba y todo igual. O sea, el Málaga ganó 0-1, no ha habido alineación indebida. Y si no ha habido alineación indebida... Le ponen una multa. ¿Por qué le ponen una multa? Algo, a ver, y además por la cuantía ridícula, a lo mejor. Por gastar un email, vamos, porque 301 euros parece ridículo. Y además, eso sí que no entendió yo leyéndolo tampoco. Bueno, pues lo más importante en este caso es que no se altera el resultado y el Málaga se le da por ganado ese partido porque lo ganó en el terreno de juego. El Racing, bueno, quería sacar tajada y ganarlo en los despachos y al final no ha sido así. Así es. Mañana más. Mañana nos escuchamos, Paco. Mañana nos escuchamos, mañana viernes ya, bueno, pues con un programa en el que estaremos hablando a pocas horas del partido frente al Zaragoza. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Hasta mañana. Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto final, recordando algunos datos que comentábamos al principio. La Romareda es un campo que en segunda división al Elche no se le da especialmente bien, más bien todo lo contrario. Ha jugado allí 6 veces en segunda, 5 derrotas y una única victoria. La única victoria fue en la temporada 2016-2017. Ganó 1-3 con 2 goles del bueno de Pelayo y 1 de Nino. Como no, los maños afrontan el partido con 4 puntos en su casillero tras ganar en la primera jornada al Tenerife 2-0 y empatar en la Ponferradina en el Toralín 1-1 cuando iban ganando. Pero los últimos 10 minutos el conjunto berciano consiguió empatar el partido. Por tanto, vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir su segunda victoria histórica a domicilio en segunda división en un campo como el de la Romareda. Mañana hablaremos un poquito más del Zaragoza, escucharemos lo que nos ha faltado, que es bastante, de la rueda de prensa de Pacheta, que ha durado pues 1/2 hora. La verdad es que con el míster no faltan minutos de rueda de prensa, sobran, diría yo. Pero bueno, son todos interesantes y mañana seguiremos con esa rueda de prensa previa al partido, que recordamos es mañana viernes a las 9 de la noche y desde las 8:30 conectaremos en directo desde allí. Desde la cabina de Teleelch en Radio Marca y con todos los compañeros de Marcador para retransmitir ese partido. Lo dejamos aquí, un verdadero placer estar aquí con vosotros un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.